Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. Nos interesa presentar algunos trazos de la vida cotidiana en la cárcel y el acceso a derechos educativos, artísticos y laborales que fueron parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Con el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia por COVID-19, la presencia de quienes ingresaban se vio interrumpida y el encierro se hizo mucho más duro. Sin posibilidades de acceder a actividades educativas ni laborales, sin respuestas en temas de salud por parte de los servicios penitenciarios ni de la justicia, en la medida que la situación de emergencia ameritaba, el ciclo busca presentar testimonios, reflexiones y voces que de otro modo quedarían silenciadas, ocultas. Alcen las barreras, voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. La propuesta de trabajo con la que la universidad pública y gratuita ingresa a la cárcel parte de un reconocimiento. La educación es un derecho humano. La tarea educativa se concentra en los centros de estudiantes de cada unidad. Es por eso que en gran parte la presencia de docentes y estudiantes en esos espacios materializa la universidad en la cárcel. ¿Qué sucede con la tarea educativa cuando esa presencia no es una posibilidad? ¿Cómo se lleva adelante desde el encierro en el encierro? ¿Hasta dónde levantamos la barrera en la virtualidad? Que se escuchen las voces tras los muros. El panorama de situación de las cárceles en pandemia no es distinto del de las cárceles en Argentina a lo largo de su historia. Hacinamiento y superpoblación, deficiencia alimentaria, sanitaria, entre muchas otras. Estas condiciones precarias, que afectan todos los aspectos de la vida en la cárcel, siempre se han cruzado con el derecho a la educación. La pandemia llegó para agudizar todas las situaciones de esa lista, trayendo nuevos problemas, pero sobre todo, profundizando los ya existentes. Garantizar la continuidad educativa en este contexto de pandemia implicó una modificación de las prioridades de gestión del programa y las demandas de los centros. Bueno, gestionar en términos generales, y uno puede imaginar que es hacer que las cosas sucedan. Y es en este contexto, sin poder entrar a las unidades penales que no tenían conectividad y en las cuales se agravaron las condiciones de detención por la falta de visitas, y esto implicaba la falta de contacto con sus familiares directos y los alimentos, los medicamentos, la ropa que la familia provee. Bueno, nuestros estudiantes además estaban en una situación de mucha angustia y de mucho desamparo. Además, sus juzgados daban poca o nula atención a sus necesidades, no solo de respuesta frente al pedido de una alternativa a la prisión, sino también frente a las necesidades de asistencia sanitaria y de las condiciones que se estaba viviendo. Por lo tanto, aquí la tarea de gestión giró hacia algunas acciones vinculadas a trabajar mucho más, de modo más cercano con los organismos de derechos humanos, también con la necesidad de atender y asistir en la presencia con posibilidades de acercar elementos de que atendieran justamente alimentación, higiene, desinfección y en términos educativos la revisión y el reordenamiento de cómo acompañar esta continuidad pedagógica. Para ello habilitamos una línea telefónica, buscamos las alternativas para garantizar esta conectividad, que la universidad lo asumiera, y Por otro lado, y esto es urgente y en lo que estamos trabajando, es cómo acompañar y capacitar para el uso de las tecnologías que pudieran remediar esta brecha tecnológica en la que nuestros estudiantes están inmersos. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. A partir del segundo cuatrimestre del 2020 y con gran esfuerzo, la universidad logró hacer algunas gestiones tendientes a garantizar la continuidad educativa en los centros de estudiantes. Algunos estudiantes pudieron comenzar sus cursadas accediendo a las aulas virtuales de la Facultad de Ciencias Sociales. Se pudieron reorganizar los espacios de tutoría para que los docentes, tutores y estudiantes se pudieran volver a encontrar en aquella virtualidad que había sido imposible en la primera mitad del año. Estas acciones, por supuesto, no alcanzaron a la totalidad de los estudiantes detenidos ni a todos los centros, pero significaron otro paso en dirección a pensar nuevas formas de trabajar en este contexto. Pero sobre todo, la presencia de la universidad en la cárcel se materializó en el compromiso político que demostraron más de 15 estudiantes que rindieron y aprobaron con éxito diferentes materias de las carreras. Nos interesa escuchar lo que ellos destacan de su experiencia. Preparar una materia en plena pandemia es algo un poco tedioso. Además, yo tengo ataque de pánico, sufro ansiedad, así que imagínense que fue frustrante, pero lo logré. Y a poder aprobarlo fue lo mejor que nos pasó en la vida, a todos. A pesar de que el año pasado atravesamos una pandemia mundial que nos afectó como estudiantes en contexto de encierro, se nos abrió la posibilidad de contar con tutorías virtuales semanales, algo impensable en otro momento. Esta experiencia me resultó muy productiva. En mi caso, al ser ingresante de la carrera de comunicación social, el acompañamiento con las clases virtuales semanales me motivó a seguir estudiando, ponerle ganas y no darme nunca por vencida. Hola, soy Betania, estudiante de la carrera de licenciatura en comunicación social. Pertenezco al Centro de Estudiantes ALMA, en la unidad número 52 de Azul. En mi caso tuve tutorías de dos materias, tanto de producción de textos como de antropología. Y en ambos casos fue muy placentero, dado que me resultó mucho más fácil la preparación de la materia y pude avanzar mucho más rápido en las mismas también. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. También nos interesa escuchar lo que los docentes de las carreras de grado y de los talleres tienen para decir en relación a las dificultades, desafíos y posibilidades que significó reordenar el trabajo educativo para que tenga continuidad. Hola, mi nombre es Gastón Marmisoli, soy parte del equipo de trabajo de Teoría de la Comunicación o Comunicación y Cultura 1, parte del equipo docente. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio trabajamos con dos estudiantes de la unidad número 38, de los cuales uno de ellos, la materia significaba no solo el progreso de su carrera, sino el retome de sus estudios, que habían sido dejados de lado por unos años por cuestiones de traslado. Y el otro significaba la posibilidad de dar la materia después de tres intentos fallidos por falta de transporte para poder acceder a la mesa de examen. Afortunadamente, gracias al trabajo de los chicos y después de varias revisiones de sus exámenes escritos y orales, con muy buena calificación lograron aprobar la materia, lo cual es una instancia muy linda y muy gratificante de saber que, aún en condiciones tan difíciles y tratándose de una materia anual con un examen escrito y otra oral, pueden aprender y superar las dificultades que implican esos exámenes. Como experiencia puedo mencionar que fue muy buena. que los alumnos hayan logrado construir el conocimiento a través de la tecnología y la telecomunicación. Realmente es una satisfacción enorme, no solo por este objetivo, sino que aprendimos que podemos abrir un poco más esos entornos y así llegar a más estudiantes y conseguir pensar que hay otros caminos y otras oportunidades que quizás anteriormente no les fueron presentadas. Destaco la predisposición que tuvieron todos los alumnos y el servicio penitenciario para que se pueda hacer llegar los insumos de estudios. Dificultades fueron varias. En primer lugar, esta pandemia nos agarró a todos por sorpresa. No estábamos preparados para enseñar a distancia. Hubo que cambiar sobre la marcha las estrategias pedagógicas y adaptarlas a la tecnología que tenían, que por cierto eran muy escasas. Pero sin embargo se logró llegar a la mayoría de los pabellones. Alcen las barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. Que se escuchen las voces tras los muros. La virtualidad era un lugar impensado en los ámbitos carcelarios, y tal vez lo siga siendo como mecanismo educativo de inclusión, pero sirvió para sostener los vínculos y al trabajo realizado, darle continuidad en algunos aspectos y complementar con nuevas herramientas tecnológicas en otros. Sin embargo, ¿hasta dónde levantamos la barrera? Es la pregunta que nos deja el 2020 en vista de los desafíos y dificultades que ha implicado sostener la continuidad pedagógica en contexto de encierro. Lo sabido es que los obstáculos que asume la tarea de estudiar y de dar clases en tiempos de normalidad dentro de la cárcel se multiplicaron y profundizaron en la pandemia porque la antecedían. No obstante, el accionar de la universidad pública en este contexto no ha dejado nunca de reivindicar con su presencia, junto a otras organizaciones, los derechos humanos que corresponden a quienes se encuentran detenidos. Y dado que la voluntad política es la fuerza que tracciona hacia arriba el peso de la barrera, la continuidad pedagógica no puede verse solo desde el ángulo de la educación. Este fue el séptimo episodio de Alcen las Barreras. Nos despedimos y les invitamos a escuchar el próximo episodio de Alcen las Barreras. En el próximo, otras voces construyen puentes para que el acceso a derechos no sea un eslogan. Alcen las Barreras. Voces desde dentro y fuera de la cárcel. La universidad sigue estando allí y busca poder dar cuenta de algo de lo mucho que se vivió en este encierro en el encierro, desde el ángulo de su presencia en el territorio. Que se escuchen las voces tras los muros. La noche se hace tensa igual, pero algo en mí se eleva de acá. Dicen que en la frontera se escuchen las voces tras los muros.